Lágrimas caen como lluvia, corazones gritan de dolor, mis noches llenas de recuerdos de cómo eras tú. Y ahora la nieve ya se ha ido, las nubes han desaparecido, amor, su día ha llegado y tú no estás aquí. Sola me siento, parada en el tiempo. Parece que fue solo ayer que tú estabas aquí. Con tiempo, quién sabe, aprenderé lo que debo esconder, este dolor en mí. Un día encontraré felicidad, tranquilidad.